Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenas tardes a todos los que están del otro lado, buenas tardes a los que nos siguen escrupulosamente a lo largo de todas las emisoras donde hemos hollado y donde hemos destruido las antenas, y buenas tardes a los que siempre están de este lado, señora Ivana Casas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, señor Gustavo Ulla. Buenas tardes, yo creo que nos siguen inescrupulosamente. Inescrupulosamente, sí, sí. Es que si nos siguen es inescrupulosamente. Claro, sí, es curioso porque nos siguen escrupulosamente, pero la tarea de seguirnos es inescrupulosa. Sí, ¿vio? Se complica. Agostina es la hechicera. No, la hechicera no, porque le dicen hechicera gente de mierda. Digo, la señora bruja que nos va a permitir hacer de cuenta que lo que aquí decimos, pensamos, fantaseamos, deliramos, llegue a ustedes como casi un programa de radio. Ella es la responsable. Si ven que decimos muchas pavadas, la culpa es de ella, que nos abre el micrófono justo en ese momento. Si decimos algo inteligente, no es este programa. Es fruto de la edición. De la edición, claramente. Irresponsable. Hasta las 3 de la tarde estamos con ustedes. Esto se llama Nosotros y los Medios. Mi nombre es Gustavo Gordillo. Y vamos a hacer, como siempre, una pequeña cabalgata por lo ocurrido durante la semana y algunas cosas que tienen que ver con el día de hoy. Le decimos, este es el programa número 236 en la historia de Nosotros y los Medios. 236. Y si usted quiere jugarle al 36, previamente consultada la Smorfia de los sueños, debe dormir y ensoñarse con cosas tales como la manteca. No hay. Te veo que no hay manteca. ¿No hay manteca? No. Hay gente que está teniendo problemas. Ah, está teniendo problemas. Si usted sueña con alguna profesión, pues esta profesión debe ser pastelero o transportista. Están divididas las opiniones. El pastelero... Pastelero o transportista, o sea, camionero. Claro, el pastelero te usa la manteca, básicamente. Sí, sí, el sí. El transportista... El transportista capaz, digamos. Depende, alguna eventualidad. Si adentro del camión aparece un animalito... una cola extraña, puede ser que esto sea una ardilla, y también es motivo para jugarle al 36, ya que es el animal que corresponde. Y si el camionero tal vez se llamara o llamase Alberto, pues también. O el pastelero. O el pastelero. Los pasteleros no se llaman Alberto. ¿No? No, hay una ley... O la manteca, don Alberto. La manteca, don Alberto, claro. Una de las mejores. Sí. Y basta de pavadas, o en todo caso basta de estas pavadas, pasemos a pavadas de otro tenor. Estamos en el sábado 22 de octubre, oiga, diga, ¿sabe? 29 de octubre. 22. Ah, Ya se me adelanta una semana. 22 de octubre. 22, cumpleaños del gran Tom Lupo, por ejemplo. Parece mentira. ¿Cómo anda Tom? Hace rato que no tengo noticias. Esperemos que ande bien de salud. Supongo yo que estará mejorando, porque después del accidente que tuvo venía medio caído y las noticias no eran de las mejores, pero dejó de haber noticias. Esperemos que Tomcito esté de lo mejor ahora. De acá le mandamos un abrazo. Un abrazo grande. ¿Usted tiene algo para el 22? No, yo tengo que... Esta es una emisora que tiene su teléfono. ¿En serio decir? Sí. ¿Qué sé, que se puede llamar? Sí, si yo tuviera vista lo leería, pero usted me puede ayudar. 4932-1870 es el teléfono directo, el que todos usan en FM Boedo. Pero hay otra manera de comunicarse. Sí, tenemos mail, nilmedios@gmail.com. ¿Cómo dijo? Para que tengo que mandar el mail, ¿cómo es? NYLmedios. Nilmedios. De Nosotros y los Medios. Ajá. @gmail.com. Bien. Si se quiere comunicar por Facebook, bueno, nos busca como José Nilmedios. José Nilmedios. Nuestro nombre artístico. Siempre Nilmedios es NYL Medios. También tenemos un blog, es nilmedios.blogspot.com. ¿A qué tiene un blog un programa de radio? Se pregunta el oyente. Bueno, porque los oyentes pueden encontrar allá todos los programas allí en este lugar, nilmedios.blogspot.com. Todos los programas, o casi todos los programas, los 236 programas de Nosotros y los Medios. Incluso este mismo, allá después de las 6, 7, 8 de la tarde. Porque nosotros resistimos los archivos. Nosotros resistimos, resistiendo sin aguante. Es más, nos abusamos de los archivos. Claro que sí. No solo resistimos. Ahora va a ver lo que tenemos preparado. ¿Qué tiene preparado? Esperen, que me falta una. Ah, le falta una todavía. El Twitter, @nilmedios. Dile que son como las 6 de la tarde. Y la más importante o la más inmediata que pueden utilizar los oyentes es el WhatsApp, que se usa mucho ahora. ¿El WhatsApp? Sí, y que es el 15-66-75-2205. ¿Cómo? 15-66-75-2205. Dejen ahí su nombre, apellido, lugar, familia, lugar de residencia, algo, porque el número solo no podemos identificarlo. En fin, estas son las maneras de comunicarse. Pero este programa, ¿de qué corno va? Dígame. Este programa va sobre el tema de los medios de comunicación. Sus dimes y diretes y demás. Pero de todas maneras, eso no es óbice. Escuche la palabra. Somos muy académicos, por eso usamos no, óbice. Eso no es óbice para que traigamos. Por eso decimos advertir en vez de notar. Sí. El lenguaje académico dice, yo me di cuenta, dice un Gil. Sí. No, el académico dice, advertí. Es más, algunos dicen, yo me avivé. Sí, bueno, eso, pero ya estoy yéndose muy dentro del barrio. Y me estoy yendo a las márgenes. Pero bueno, todo día tiene su efeméride. Efeméride, diga. Anote esa frase. Todo día tiene su efeméride. Y acá traemos efeméride, no la que trae cualquiera. Que no sé, hoy no hay tan importante, pero yo traje una que me llamó la atención. A ver. La traje y la perdí, así que vamos a tratar de memorizarlo. Un día como hoy, pero del año 1929. A la miércoles. Nacía el que dicen algunos o muchos que fue el mejor arquero del mundo de todos los tiempos. Mario Agustín Ceja, pero no era tan grande. No. El placar Cejas, no. El Pato Fillol. Tampoco. Del mundo. Digamos. ¿Qué año dijo que nació? 1929. O sea, tenía Tatren en el 59. Sí. Que debe haber sido su momento de auge. Sí. 59, 60. Arquero del mundo. Se me está diciendo, el mundo no es argentino. No. Bien. Porque Argentina recién ahora está volviendo al mundo. ¿Quién corno conoce un arquero? Sobre todo entre el 45 y el 55, sí, no, estuvo afuera del mundo y ahora está volviendo. A ver, arquero, pero del mundo. Le decía, el único que yo recuerdo que existía como nombre era algo que tenía un nombre de animalito. Sí. El ruso. De color oscuro, sí. La araña negra, Lev Yashin. El arquero ruso que atajó para la Unión Soviética. Y que ganó. En un partido de Argentina se atajó algo así como 5.000 pelotas distintas o algo por el estilo pasó, ¿no? Sí, pero digamos, toda una leyenda en épocas en que el fútbol no se televisaba tanto y demás. Pero tiene alguna curiosidad, aparte de haber sido campeón olímpico, el arquero soviético que más partidos jugó en la selección y en el campeonato soviético. Ahí los datos de internet me permiten esbozar una sonrisa de incredulidad. Decía que atajó más de 150 penales. Como mucho. Me parece que es imposible. El récord en Argentina creo que lo tiene o Filiol o Perico Pérez, no más de 20 penales en toda su carrera. Pero no importa, eso no lo hace menos importante. Era un tipo imponente, 1,89 m para esa época. Claro. Era muy bueno. Le decían la araña negra porque se vestía como la mayoría de los arqueros de negro, pero parecía que tenía 8 brazos. Claro. Y que era imposible hacerle un gol. Pero la curiosidad es que es el único arquero hasta ahora que ha recibido el Balón de Oro en el año 1963, cuando solo se lo entregaban a jugadores de equipos europeos. El único arquero que lo recibió hasta ahora fue él. Bueno, bien. Una curiosidad, bien. Falleció en el año 90. Y bueno, quedará. Va a ser muy difícil empardarle su trayectoria, dado que no hay demasiadas imágenes para comparar y demás, ¿no? Yo tengo una más, que un 22 de octubre de 1972 nacía un argentino que tiene un privilegio, por llamarlo así, en realidad es un desprivilegio, sobre el resto de los argentinos de la historia. No entiendo. Es el único argentino condenado a muerte en los Estados Unidos. ¿Cómo sería la cosa? Si yo no adivino el programa, esto fue todo. Hasta las 3 de la tarde, hasta las 6 de la tarde. Esto fue todo. No, Víctor Saldaño nació el tipo que está condenado a muerte, todavía esperando la ejecución en los pasillos de la muerte de las cárceles de Texas, desde hace como 30 años más o menos. Ajá. El tipo está ahí todavía, no lo mataron, le declararon la condena a muerte varias veces, intercedió el Papa, todo, y el tipo sigue ahí ya bastante cachado de salud, se imaginarán. Sí, sería como el antirécord. El antirécord, algo por el estilo. Pero vamos al programa de sí, hoy, vamos por al favor. Programa que es una cosa que... Está que, hirviendo, mire, llamaradas. Yo me iría a mi casa nada más que para poder escuchar. Para poder claro escucharlo que sí. Bien tranquilo. Sí. Y seguimos con los... toros ricos. Tiro roco, no. Los toros ricos. Los toros ricos. Es decir, los Bullrich. Claro. La semana pasada atendimos a doña Patricia, la inefable Patricia Bullrich. Usted la atendió, vamos sí. A decir la verdad. Porque sí, yo, sí, bueno, no... yo por nosotros y los medios soy capaz de cualquier sacrificio. Y hoy vamos a dedicarnos a Esteban Bullrich. Esteban Bullrich, el poeta. El sobrino. Sí, un hombre... Sobrino primo de Patricia, es... Todo queda en familia. Yo diría que es un muchacho el cual tiene vocación de retórico, pero se le complican las metáforas. No, pero yo no sé si se le complican las metáforas. ¿Sí? Es el tipo de metáforas pro. Claro. Que son el tipo de metáforas Paulo Coelho. Son esa clase de metáforas que pretenden dar una enseñanza de vida y que vos te lo quedás mirando y decís, me estás cagando. Sí, pero además él es un poquito, juega medio al borde y aflora un pensamiento de mierda, para decirlo pero, rápidamente. Mire usted, para decirlo rápidamente. Desmayo por escucharlo. Como todos saben, es el ministro de Educación y Deporte de la Nación. Y el bueno, que está en plena campaña del desierto. Como el resto del mejor equipo de los últimos 50 años, lleva 10 meses en el ejercicio del gobierno nacional y vamos a escuchar 10 frases que lo pintan de cuerpo entero. Dale. Uno. ¿Usted cree que hay funcionarios revoleando bolsos con plata? Si el sistema funcionará bien. Por supuesto que funciona mal. El Estado está funcionando mal. También tenemos funcionarios que tienen la plata fuera del país. Un minuto, porque tenemos. Eso no es lo mismo. No es lo mismo. No comparemos a alguien que se afanó. Diferentes niveles de hacer las cosas mal. Yo tengo la plata. Yo tengo plata. Tengo 17 mil dólares. Qué miseria, chico. Qué miseria. Tengo plata fuera del país. No me va a comparar a mí con José López. Le pido disculpas, pero no acepto. No lo comparé. José López es un chorro que no tiene nada que ver con alguien que tenga inversión. Perdón, yo tomé la decisión de sacar la plata del país porque no confía en el gobierno anterior. Dos. Cuando uno ve el ejemplo que da Fernando Niembro, alguien que iba a ser diputado nacional, encabezada la lista, iba a ser electo diputado nacional claramente, y renuncia a los fueros para enfrentar la justicia sabiendo que es inocente. Tres. El objetivo que ha planteado el gobierno y el ministro Pralcay es claro, así que lo que está haciendo el gobierno es ayudar. Como repito, ni las ganancias en términos generales, ni las asignaciones familiares impactan a los docentes, trabajamos con el Fondo de Incentivo Docente. Con la aclaración, y esto lo hemos planteado y lo plantearon recién los gremios, que nosotros no nos gustan estas medidas, pero es obviamente una salida circunstancial. Estamos planteando que estos montos deben blanquearse. Cuatro. Como dice el presidente, queremos que los jóvenes salgan a crear trabajo, no a buscarlo de los secundarios, pero para eso es importante conocer y ver hacia dónde está yendo el empresariado y cuál es el camino de inversión que se quiere emprender. El mundo demanda que el sistema educativo deje de ser una máquina de hacer chorizo, para simplificarlo, ¿no? Una cosa que hacía todos los alumnos iguales, todos aprendían lo mismo, a la misma velocidad, y el que no repetía, a un mundo en donde el sistema educativo debe desarrollar los talentos individuales. Individuales. Cinco. En Argentina, la mitad de los jóvenes nunca llega a un título secundario. Chocó un tren, se murieron 50 personas, dos secretarios de transporte en juicio. Chocamos todos los años 500.000 pibes y nadie nos hizo un juicio. Yo quiero que me hagan juicio si no hago lo que tengo que hacer. Seis. Está queriendo generar un clima que no es tal de crisis en el sistema universitario, y por eso con la visión clara de que queremos que las universidades sigan creciendo, con el cuidado de que no queremos dañar a las universidades, y creo que esa institución tan importante para nosotros debe ser defendida, es que viene en el día de hoy a hacer esta aclaración. Se han creado universidades sin respetar el proceso que establece la normativa vigente. Esto es así y lo han marcado varias universidades existentes. Universidades existentes. 7. Es injusto. Yo no quiero que haya restricción de ingreso al estudio. No quiero, o sea, que se haga cargo el Estado, que busque, que se organice, que le busque la vuelta. No me pueden voltear una ley que estaba, que la había colocado creo que Puigros, la diputada Puigros, donde ahora se saca eso del libre acceso al estudio universitario. Explícamelo, dame tu punto de vista, porque para mí es injusto. Que hayan, igual lo sacó la justicia, pero para mí es injusto. Yo creo que ustedes deberían patalear, es mi mirada, enojarse con eso. Pero dame una explicación porque yo... No me puedo enojar porque la critiqué la ley cuando salió. No me puedo enojar porque la critiqué la ley cuando salió. 8. Tratando de pensar en el futuro, esta es la nueva campaña del desierto, pero no con la espada, sino con la educación. Esta es la nueva campaña del desierto. 9. Macho, si terminamos de afanar, primero, ¿no? Si terminamos de afanar la guita que nos estamos llevando en los bolsillos, si hacemos que la ineficiencia de invertir en cosas que no sirven para nada se ponen a laburar en educación, si ponemos un eje, la guita no solo está. Está para esto. A ver. Y tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país, y los empresarios y todos los especuladores deben entender, si no, nos sacamos este país adelante. Si terminamos de afanar la guita que nos estamos llevando en los bolsillos. 10. No, hay que cambiarlo. No sirve más. No sirve más. Está diseñado para hacer chorizos. Una máquina de hacer chorizos. Todos iguales. ¿Por qué? Porque así se diseñó el sistema educativo. Se diseñó para tener empleados en empresas que repetían una tarea todo el día. Que usaban el músculo, no el cerebro. Y nunca lo cambiamos. Acá arriba en el desayuno había huevos revueltos y había panceta. En ese desayuno, la gallina se comprometió, puso huevos. Pero el que verdaderamente se comprometió fue el cerdo, ¿no? Nosotros queremos el compromiso del cerdo en la educación. Y como corresponde al ministro de Educación, le dimos 10 posibilidades de desarrollar su sabiduría, su pensamiento, su capacidad metafórica particular. Sí. Qué animal comprometido el cerdo. Ah, sí. Hay que preguntarle cómo anda la voluntad del cerdo en ese compromiso. Sí. Habría que hacer una... Es como el hijo de la vaca no da la leche. No, pará, no nos da. O sea... Habría que hacer una cuarteta como esa que dice la vaca es un animal toda forrada de cuero. Claro. Bueno, habría que hacer algo. El cerdo es un animal muy comprometido en su lucha. Bueno, así dice la historia, ¿no? La historia que nos trae Bullrich para meter a los maestros. Qué bárbaro este Bullrich. Pero lo importante no es salir a buscar al trabajo, no hay que capacitar. No, hay que crearlo. Los estudiantes tienen que ser todos entrepreneurs. ¿Y ese, los jóvenes, qué tienen que hacer? ¿Entre qué? Entre emprendedores. Emprendedores, claro. Emprendedores. Sí. ¿Quién no es capaz de armar una empresa? Pero lo pasa, a ver, esto es lo que pasa con estos muchachos funcionarios del PRO. No es que sean especialmente estúpidos, están poco informados. Sí. Los muchachos de los barrios hace rato que hacen su propio trabajo, sin necesidad de que nadie les enseñe nada. Sí, pero no. Parece que ustedes no están muy de acuerdo con eso. Entonces, fíjense, qué sé yo. No. Claro. No, pero esos no aparecen en su imaginario, esos muchachos que usted dice. No, están... No, esos sabrán a otros. Son parte de las hordas salvajes que hay que combatir, no, nada más. Están por fuera de su mapa, ¿no? Y otra cosa, el chamuyo berreta educacionalista, esto de que la educación, los enfermos que vieron The Wall una vez creen que esa es la vida, dicen, no, la educación saca todo como una fábrica de chorizo, y es, de ahí se agarra don Esteban Bullrich. Y yo me quedé pensando en Miguel Del Cel, sí. En Alejandro Fantino, sí. En Francisco, el Papa, sí. En De la Rúa, en Tinelli, en Perón, en Bullrich Redrado. No son muy parecidos, fruto de la misma educación. Así que evidentemente esos chorizos son por lo menos raros. Es una máquina que está como descompensada. No, pero es terrible, porque si eso te lo dice alguien que no tiene nada que ver, pero uno sabe, o sabes lo que está detrás de de que Bullrich diga eso. Claro. Se viene a cargar a todo lo que para muchos es la única posibilidad de llegar a tener alguna posibilidad. Bueno, y aparte, es contradictorio con lo que ellos realmente piensan. Ellos, una de las cosas que reivindican de Sarmiento es la ley de la enseñanza común. No, claro, claro. Y la enseñanza común, si usamos el sistema metafórico de Bullrich, sería una fábrica de hacer chorizos. Exactamente. Entraba, por un lado entraban polaco, tano, turco, gallego. Y salían argentinos. Y salían argentinos con algún nivel de instrucción, de conocimiento, sabiendo leer y escribir en el idioma de nuestro país. ¿No? Y aparte, entra en franca contradicción todo lo que está diciendo don Esteban Bullrich con lo que, por supuesto, dijeron todos ellos antes de asumir el gobierno. Ya que lo único que destacaban es que la Argentina era el país con mejor educación de América Latina. Sí. Seguimos. Es más, hace poco en el encuentro de empresarios internacionales que hicieron en el centro Kirchner. Ah, el pseudo Davos. Repartían el mini Davos que le decían. Repartieron unos folletos en los cuales destacaban este nivel educativo por encima de la media de la región que tiene la Argentina. Pero bueno, parece es muy homogéneo, entonces. Claro, sí. A Bullrich no le sirve tampoco. Igual a mí lo que me quedó picando, no tanto es el compromiso del cerdo, sino que en el desayuno hayan comido huevos y panceta en la Argentina. Sí. ¿Qué clase de desayuno tienes, muchachos? ni siquiera son capaces de tomar mate con bizcocho. Un café con leche con media luna, de mínima. No, en el desayuno había huevos y panceta. ¿Dónde desayunaste? En Miami, hijo de... No, a mí me llama más la atención que el tipo sacó su inversión afuera porque... Ah, bueno. Porque no confiaba en el anterior gobierno y... ¿Cuánto me trate como un delincuente. ¿Cuánto invirtió? $17,000. ¿Pero por qué no se va a cagar? ¿Cómo? $17,000 no es nada. Es un sueldo de él. ¿Cómo, no? Es un cara dura. No, y si hablamos de homogeneidad, ¿por qué vamos a tomar una evaluación homogénea? ¿No? Claro. Promovida por su ministerio, claro, que causa tanto revuelo estas últimas semanas. Claro, si ellos lo que quieren saber es con qué elemento cuentan, cómo están, pues esta evaluación tendría que ser mucho más. Si lo que quieren especialmente es plástica. Advertir las particularidades de cada sujeto y el potencial de cada uno individual, ¿por qué van a ir con una prueba que es igual para todos? Para. Explícamelo como si yo fuera mi tía Alberta. Sí. ¿Usted está diciendo que estos muchachos son unos mentirosos? Sí. Ah, bien. Salvo a veces cuando dicen la verdad. Por ejemplo, a la pasada dijo: acá hay que tenemos que terminar de afanar. Ah, sí, claro. Dijo. Y pasó bastante inadvertido, me parece. No. En su momento, cuando Barrio Nuevo lo escuchábamos ahí también para recordar, fue una cosa estrepitosa, ¿no? Todo el mundo, y es más, todos nos acordamos inmediatamente, asociamos Barrio Nuevo con que hay que dejar de afanar por 2 años. Pero Barrio Nuevo es feo, sucio, es malo. Es feo, sucio, negro y peronista. O sea, era cualquier cosa que dijera en realidad. Y cuando dice algo subido de tono, pues platillos y bombos. Cuando lo dice ahí en Rubiecito y de los Bullrich, pues no importa demasiado. No importa, pero bueno. Pero no es solo educación, digamos, el pueblo argentino no tiene solo educación. Pero lo bueno que vamos al desierto nuevamente. ¿Vamos al desierto? Sí, la nueva campaña del desierto. Vamos. Sí. A los librazos le vamos a dar a los indios. Pero si usted cree que la educación es todo, es lo más importante, pues no, porque la Argentina también vive de fóbal. ¿El fóbal? El fulbo. ¿Qué sería? ¿Fútbol sí, libros no? En este caso es al revés, digamos. Libros no, fútbol tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nos dejan sin fútbol? Escúchelo a su amigo. Casi es un club de rugby, así que claro. ya me dio una pista. Escuche entonces, SIC, lo que dice Mauricio Macri. Escuchemos. Algunos políticos del gobierno nacional dijeron en su momento que el fútbol para todos es muy criticado por diversos partidos, pero que ninguno en la campaña previa a las elecciones prometió sacarlo. ¿Usted lo mantendría? Yo prometí sacarlo. Cuando a mí me preguntó La Nación en un reportaje, yo fui el único que dije: el fútbol no necesita que la política se meta. Y el fútbol funcionaba maravillosamente bien sin la necesidad del gobierno. Ve el fútbol codificado en directo desde su casa. En Fútbol Cablevisión es el dueño de la pelota. Cablevisión es el dueño de la pelota. Cablevisión es el dueño de la pelota. El fútbol se sostiene con el cable y el pay-per-view. O sea, lo más democrático es que el que quiera ver, pague. El que quiera ver, pague. Los futboleros queremos saber si el fútbol para todos va a seguir. Sí, pero sin política. Sí, pero sin política. ¿Por qué yo me tengo que intoxicar? Estoy en un momento lindo, viendo a Boca. ¿Por qué me tienen que meter la política en el medio? El fútbol nunca fue un lugar de la política. Pero sí coincide que está bueno que se pueda ver, que en todos los canales abiertos. Más vale que está bueno que se pueda ver. Yo no entendí bien la película. Acá se acabó la joda. Se acabó la joda para todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene que pagar sus impuestos. Por eso aprovechen esta última oportunidad que tienen, porque si no... Alberto Abad los va a encontrar, Alberto Abad los va a encontrar. Así que paguen sus impuestos y blanqueen, que los que trabajan paguen sus impuestos. ¿2.500 millones le van a dar al fútbol este año? No, estamos ya. El fútbol ya dijo que quiere que romper el contrato con nosotros. Fernando Marín está sentándose con el fútbol. Para ver cómo desarmamos esto. Así que esto va a una vía de separación. Así como la Argentina está yendo a la no impunidad, al diálogo, a la transparencia. Ojalá pueda ordenar el fútbol. Hay que hacer lo mismo. Obvio. Basta de mafia, basta de afano, basta de truchadas. A ver. En relación a las denuncias sobre Niembro, pauta publicitaria en canales de interior como en Posadas, ¿cómo entiende la responsabilidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Nosotros somos distintos. ¿Cómo entiende la responsabilidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Nosotros somos distintos. Ya me da la impresión de que me están tomando por boludo. Lo anunció el presidente Mauricio Macri. A partir de 2017 dejará de existir Fútbol para Todos. Ratificó que el Estado Nacional dejará de financiar el fútbol. Macri se reunió con el titular de Fútbol para Todos, Fernando Marín. Esto fue en Casa de Gobierno. Y además estuvo el secretario general de Presidencia, Fernando de Andrés, bajo cuya responsabilidad está el programa. Fuentes oficiales confirmaron la disolución de Fútbol para Todos desde enero del año próximo. Por lo cual la AFA o los clubes podrán negociar la transmisión de los partidos con cadenas locales o internacionales. Se aprovechan de mi nobleza. Una pelota va subiendo, miles y miles de pañuelos. Pobre Alejandro del Prado ahí en el medio de esta manga de atorrante. Es precisamente la marcha de la pelota de Alejandro del Prado, una hermosa canción que festeja la idea del fútbol, la idea del campito, la idea de la poética de esa pelota que va subiendo, hecha trizas por estos muchachos. No sé cómo llamarlos ya, se me acaban los adjetivos calificativos. A Katzi le cabe con toda certeza el adjetivo de mentiroso, porque Macri es cierto que fue un tenaz opositor a Fútbol para Todos, y cuando dio lo que muchos dijeron que era una especie de giro pseudo populista en el medio de su campaña, y empezó a decir: no, Aerolínea sigue, la UH sigue, dijo Fútbol para Todos sigue, pero sin política. Que tenemos 10 meses después, se acaba el financiamiento para Fútbol para Todos e intervino la AFA. Si eso no es política, es la política, ¿dónde está? Sí, y por otra parte, realiza económicamente una estafa a los contribuyentes, porque el gobierno nacional anterior depositaba toda la guita que el Estado debe gastar en publicidad, está obligado por ley, la depositaba en el programa Fútbol para Todos. Por eso el fútbol estaba plagado de publicidad oficial. O sea, esa guita el Estado la tiene que gastar o sí o sí. Lo que hacía era aprovechar para que los ciudadanos pudieran ver el fútbol de la tarola. Esto, digamos, en resumidas cuentas. Sí. Es más complejo, pero más o menos así el sentido. Ahora, este muchacho le dio la transmisión a Canal 13 y a canales que normalmente se ven por cable y que lucran con eso desde otro lugar. Sí, es más, cuando venga en diciembre se juega el primero de los dos superclásicos de este campeonato, se lo dan a transmitir a tres canales privados y en la televisión pública, que es la que administra el Estado, no, se autoinhibe de transmitir ese partido. Es una cosa inexplicable, incluso en los estándares empresariales de ellos, ¿no? Sí, lo que pasa es no es inexplicable. Cuando vos querés fundir una entidad, sí, querés que esa entidad desaparezca de la faz de la tierra, haces esa clase de cosas, por ejemplo Canal 7. Hoy hay un artículo de David Cufré en Página 12 que se llama Números Duros, los recomiendo fervorosamente, donde compara a nivel presupuestario números de programas que deja de financiar a partir del año que viene este gobierno con lo que se está fugando en dólares, lo que pagamos entre todos para que no más de 500.000 argentinos compren dólares cuando se le antoje, que viajen cuando se le antoje y demás. Y el caso de Fútbol para Todos es una menos de un 1% de lo que se gasta, con lo cual la razón profunda por la cual dejan de financiarlo no tiene que ver con una cuestión económica ni presupuestaria, sino que cederle un negocio a sus amigos. Y como dijo ahí Bombal, creo que se llamaba, el que era el presidente de Torneos y Competencia en el momento que se creó Fútbol para Todos. Lo más democrático es que quiera ver. Lo sabemos desde Aristóteles. Sí, Aristóteles claro. Dijo: lo más democrático es que paguen. Mi madre. Bueno, yo hablando de ver, yo no quisiera ver, pero veo allí a cerca de un centenar de muchachos a caballo con sus cimitarras desenvainadas al grito de pongan la tanda. No sé bien qué quieren decir, pero. Sí, yo creo que quiere decir que vayamos a la tanda. Bueno, dale. Y para los que no saben, me desconecto por completo a las 6 de la tarde porque me voy a un retiro espiritual. Así que, salvo que tengan una emergencia brutal, no voy a responder a los mensajes. Sí puedo rezar por todo el equipo de trabajo, me comprometo a eso, a rezar a cada uno. ¿En serio? FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Mesa Ratona. Un programa que llegó para quedarse al menos un ratito. Los miércoles a las 21. En FM Boedo 88.1. Che, oíme, lo de ratito es por ratón, por rato. No se entiende esto. Publicita en FM Boedo, una radio que crece con vos. Planes a la medida de tu empresa y toda la tecnología al alcance de tu mano. ¿Tu negocio está en el barrio? ¿Cómo no está en FM Boedo? Comunicate al 4932-1870 o escribinos al info@fmboedo.com.ar. FM Boedo 88.1. Pastillas para no dormir, para calmarse, para no deprimirse. Pastillas para adelgazar, para endurecer tus músculos, para no perder la memoria. Pastillas para que no duela, pastillas para amar, pastillas para las otras pastillas. Una farmacia planetaria para un mundo feliz. Los viernes a las 21, por FM Boedo, 88.1. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. ¿Estás harto de que te chamullen? Usá el micrófono y contala como quieras. Formá parte de FM Boedo. Llamá al 4932-1870 o mandanos un mail a info@fmboedo.com.ar. Aquí por FM Boedo 88.1, si no se escucha por fmboedo.com.ar. Bienvenidos a FM Boedo, gran programa de radio. Queda mucho por contar. En 7 años podés cambiar de pareja, amar a muchas personas. Podés admirar preciosos paisajes, pero hay amores que no cambian. FM Boedo, 7 años de radio, 88.1. Queda mucho por contar. Escuchá En Ayunas, el mañanero de Boedo. Lunes a viernes de 9 a 12 por FM Boedo. 88.1. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. A varios medios de comunicación, ¿no sería más apropiado llamarlos fines de comunicación? Y no le han mentido, esto es Nosotros y los Medios. Estamos hasta las 3 de la tarde aquí en FM Boedo, en este, el número 236 de la historia. Bueno, cosas que estamos escuchando. Estábamos mirando en la pantalla y decíamos, desde el Ni Una Menos, desde esa marcha poderosísima que se hizo esta semana que pasó, y desde, bueno, de todo el revuelo que se viene armando por el tema de los femicidios, los medios de comunicación se han sensibilizado, y lo único que saben hacer cuando se sensibilizan es ponerte en pantalla las más horrorosas imágenes de agresiones a mujeres, como si eso sirviera para alguna clase de fin que desconozco, más allá de vender más sí, detergente, en todo caso. Impacto, como le llaman. Pero lo que queda en el Gil, que es uno que anda mirando, dice: hicieron la marcha y ahora se dedican a pegarle a la mina. Claro. No es así. Ahora pareciera que aumentó, ¿no? Digamos. Lo grave es pensar que esto es lo que sucedía y que nadie lo mostraba. Claro. Y ahora están como en una andanada, en una catarata de imágenes. Sí, parece cuando... Bueno, ahora prácticamente no hay campañas de sensibilización sobre algunos delitos comunes y demás, como lo hubo en otro momento, pero parecía que uno se podía hacer la imagen de que había asamblea de chorros, decían, sí, claro, este mes vamos por los garajes, el otro mes vamos, le afanamos y cagamos a palos a los jubilados. Como que son tendencias. Que se ponen de moda. Así como hay tendencias, hay tendencias en la ropa, hay tendencias en el choreo. Pero por alguna razón, esta clase de cosas, digo, el delito de moda, la agresión del momento, no suelen ser estudiados en las universidades. Debe ser porque son gratuitas. Claro. Pero hay gente que no le parece bien. Ahora, mire cómo venimos. Bullrich diciendo varias cosas que no, basta. El fútbol, basta. Y ahora hay unos muchachos, no del gobierno, pero uno casi intuye, digamos, que algo estuvieron chamullando al respecto. Se les ocurrió salir con que hay demasiados extranjeros en la UBA. Habría que ver esos números. Y hablan de la UBA, no hablan del sistema universitario argentino. No, perdón. Hablan del sistema universitario argentino, porque para ellos todo el sistema universitario argentino es la UBA, que es lo único que conocen. No han salido de Buenos Aires. Las otras 50 y pico de universidades nacionales que hay no les importa. Y lo segundo que quería decir es que, tras cartón de cuestionar a los colombianos, chilenos, peruanos y demás que vienen a estudiar gratis a Argentina, no se les ocurre mejor remedio que arancelar. Pero no solo a los extranjeros, escuchémoslos a estos muchachos. No, no, el arancelamiento para todos. Es patuito. Escuchen. Y por un lado suena a planteo chauvinista, pero por otro lado parece que está bueno hacerse ese planteo, porque después de todo estamos todos pagándolo. A ver. Por eso la convocatoria en Twitter era Argentina País Generoso, y ese es el tema de Máximo Montenegro. Los datos son estos. Hay un crecimiento muy grande de estudiantes extranjeros en la Universidad de Buenos Aires, para lo cual el Ministerio de Educación tiene desagregada la información. Bueno, querida, bueno, nos sacamos las caretas entonces. El año pasado hubo casi 13.000 estudiantes extranjeros en la Universidad de Buenos Aires. Son el 4,4% del total, pero hace 20 años eran el 1,2%. O sea, se triplicó. La participación. Ahora, si uno ve el crecimiento de los estudiantes extranjeros en la UBA, casi se multiplicó por 6. El aumento de la matrícula de estudiantes extranjeros aumentó 482%, mientras el crecimiento total de la matrícula fue del 72% nada más. Hay un cambio muy importante en las dos últimas décadas con lo que está pasando en la UBA. Hoy la mayoría de los estudiantes de la UBA vienen de escuelas privadas y una minoría viene de escuelas públicas. De los estudiantes argentinos de la UBA. Exactamente. Uh-huh. Pero esto se da muy groseramente en los últimos años, cuando de cada 100 estudiantes que crece la matrícula de la UBA, 80 vienen de escuelas privadas, 5 son extranjeros y solo 15 vienen de escuelas públicas. De todos los datos que dio Maxi, que son todos muy interesantes, a mí lo que más me impacta es el dato de cuántos chicos que estudian en escuelas secundarias privadas terminan estudiando en la universidad gratis. Es decir, hay padres que pagaron durante 5 años una matrícula para la educación secundaria privada de ponerle 5 lucas, 7 lucas, 10 lucas, 15 lucas en algunos casos, y el Estado no les puede cobrar ni 500 mangos para estudiar en la universidad. Y entonces termina el Estado subsidiando, toda la sociedad subsidiando. Media. A ver, a mis hijos. Uno de mis hijos va a escuela privada. Si decide él, irá a universidad pública y sería gratis. Y es ridículo, es porque yo podría pagarlo y es injusto que me subvencione la sociedad a mí, que me va bien. La educación vive una profunda crisis que aparece como consecuencia de las políticas neoliberales en materia educativa, implementadas por el peronismo en la década de los 90 y sostenidas por el gobierno mal llamado nacional y popular del matrimonio Kirchner. Así como en los 90 la FUA y la Franja Morada se constituyeron como los protagonistas de la resistencia frente al intento de avasallamiento de la educación pública, durante la década que pasó, nuestro rol se centró en el fortalecimiento de la misma. A partir de esta ley que aprobó el Senado anteanoche, van a ser gratuitos los estudios de grado. Entonces, con esto aclaramos totalmente que en el nivel de grado, o sea, las licenciaturas y tecnicaturas de las universidades públicas, ¿sí?, que viven del presupuesto nacional, no se puede cobrar arancel. No se puede cobrar arancel. Yo dije que una persona, una familia que le paga a su hijo la educación privada demuestra que tiene poder adquisitivo para pagar la universidad pública. Sugerí que si una familia tiene un ingreso de 100.000 pesos al mes, no estaría mal que de repente pague 3.000 pesos al mes por uno de sus hijos que estudia. El Estado no les puede cobrar ni 500 mangos para estudiar en la universidad. No estaría mal que de repente pague 3.000 pesos al mes por uno de sus hijos que estudia. Chicos, la gacetilla me encanta, así que la pueden publicar. Cambien alguna vez la palabra abuelos por adultos mayores, porque me empalagó la cantidad de veces que leí la palabra abuelos, que detesto para usar. Pero algunos dejen si quieren, pero sáquenme alguno. ¿En serio? Sí, sáquenme alguno. No estoy hablando de abuelos. qué bárbaro este muchacho. Este Tenenbaum no tiene paz. Y qué manía esta, a partir del tarifazo, qué manía de meter un 400, un 500% en cuestión de minutos. ¿Eh? Sí. Dijo, sí. Primero no le pueden cobrar ni 500 pesos y ya está, al rato está hablando de 3 lucas. Y así, lo peor es que este es el razonamiento base es el mismo para los tarifazos. Es injusto que yo, que vivo en Puerto Madero, pague tan poco de gas. Luego le enchufamos 1.200% y demás, y que lo pague el que pueda. Pero aparte está... Ya le pusieron precio y todo. Sí. Pero es curioso, digo, alguna vez tendría alguien que explicarlo bien, pero ellos hablan desde un lugar, digo, porque ¿por qué es injusto que uno de Puerto Madero pague 500 pesos de gas? ¿Por qué es injusto eso? ¿Qué tiene de injusticia? ¿Porque tiene más guita, tiene que pagar más? No tiene mucho sentido. Claro. El gas es un servicio que da el Estado. Claro. O sea, el servicio se lo da igual a todo el mundo. Sí, es como si... Lo mismo que con la universidad, que dice Tenenbaum. O sea, vos tenés plata, vos te cobro. Claro. ¿Por qué? O vas a un restaurante, va un tipo que tiene pinta de tener guita y le cobran 10 veces más, claro, que a uno que va medio mal vestido. ¿Qué vamos a pedir? Yo café para los cuatro. Bueno, tu café sale 400 pesos, el tuyo 20, el tuyo ponele, dejá, el tuyo gratis. Sí, es una cosa ridícula. El término justicia lo restringen a arancelar los estudios universitarios. ¿No será que les interesa más arancelar que los... Que la parte de la justicia. Como lo ha pretendido la Franja Morada históricamente. Sí. Si no, basta con visitar la Universidad de Córdoba, digamos. Sí. Manos radicales. No, pero ahí dice que lucharon desesperadamente. Nadie se enteró. Es que es un video que debe ser desde la clandestinidad. Debe ser un grupo secreto que... No. El mal llamado Gobierno Nacional y Popular. Qué bárbaro, qué bárbaro. Yo quería rescatar una reflexión que publicó esta semana una profesora, Marina Cardelli, diciendo que esta pretensión de de bueno, esta nueva idea que circuló esta semana sobre el arancelamiento de la universidad con respecto a los inmigrantes, dice, es un signo de ignorancia y xenofobia. Esto de apelar a que la universidad se paga con nuestros impuestos. Y dice, yo me pregunto si acaso desconocen la estructura impositiva argentina o si repiten como loros. Nuestro sistema impositivo es regresivo. Uno de los mayores ingresos del Estado es el IVA, que se paga cada vez que consumimos. Se piensan que los estudiantes extranjeros compran ¿dónde? Que pagan ABL ¿dónde? Los pobres y los extranjeros, que son explotados con empleo informal, son los que les llenan las arcas al Estado. Nuestros impuestos pagan la deuda externa, que se contrae para garantizar ganancias extraordinarias al capital financiero. ¿Por qué no hablamos de eso? Porque es muy peligroso. Que venía muy al caso de esta discusión. Es peligroso y aparte hay que saber. Sí, claro. O sea, tenés que tener mediana idea de cómo son las cosas. Porque no sé si recuerdan, en el programa de La Nata, el hashtag era... país generoso, sí, claro. Como sí, si sí. Fuera una generosidad. Sí, bueno, y la otra cuestión es, es el mismo argumento utilizado hace, pero calcado, de en la época del menemismo, cuando quisieron imponer el arancelamiento, y era esto, la injusticia de, y que aún así los pobres no pueden acceder, por más que sea gratuito, uh-huh. Y demás. Ahora, se cansaron de hablar mal de las 17 universidades, sí, creadas en el... ¿Para en, qué tantas universidades? ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Dijo el actual presidente Macri. Consideran que son cuevas de ñoquis y demás. Se pasan por ahí, por donde usted sabe, que más del 80-90% de los pibes que concurren a esas universidades son el primer universitario en su familia. Uh-huh. Bueno... Y de eso nos dicen, bueno, pongamos más guita en el conurbano. Pero y... pero precisamente por eso el brillante Montenegro y el incisivo Tenenbaum, pues solamente hablan de la UBA y no de las cantidades de universidades que hay, se han sido creadas en el conurbano y en todo el país, que tienen claramente ya desde el vamos una orientación distinta, que vamos a ver cómo sobreviven con este gobierno y esta clase. Sí, que por otro lado, ¿no? Bueno, esto ya ha tomado estado público, buena parte de esas universidades del conurbano crearon sus colegios universitarios, uh-huh. Pero no lo hicieron al estilo de la UBA con una especie de... orientación elitista, como son el Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini, básicamente, sino que instalaron escuelas secundarias en los lugares más pobres de lugares pobres. Claro, claro. Digamos, en lugares pobres del tercer condón industrial y demás. Ya les anunciaron que los dejan de financiar porque tenían partidas especiales del Ministerio de Educación. Pero es exactamente la misma lógica que decíamos antes acerca del mozo que te dice, vos te cobro 400 pesos el café, a vos 20, a vos 8, vos es gratis, y a vos no te sirvo, digamos directamente. Es el mismo criterio, porque para estos muchachos la justicia de un reclamo es lo que a ellos les parece. Claro. Digamos, no tiene ninguna clase de parámetro. Sí. Y es el mismo criterio del famoso examen Plan Aprender. Sí. ¿Por qué? Porque precisamente aquellas escuelas que estén mejor recibirán una biblioteca. Las que estén peor, no, digamos. ¿Y cuáles son las que están peor? Y las que están peor económicamente, en barrios más desfavorecidos. Hola. Otro programa que desfinanciaron, que lo bastardearon y demás. Se dicen que la mitad de los pibes terminan en secundario. Había un plan FINE muy exitoso, que permitió que miles y miles de argentinos pudieran concluir sus estudios universitarios. Bueno, lo mataron. Secundarios, perdón. Que para el acceso a la universidad, si quisieran, o para conseguir mejores laburos, para estar más instruidos y demás. Y sin embargo, lo han desfinanciado también y lo están tratando de recortar a su mínima expresión. Con lo cual, lo único que les interesa es restringir el ingreso a la universidad. Sí, porque en todo caso lo que habría que preguntar a estos muchachos cuando hablan de justicia o injusticia acerca de ciertas conductas es cuál sería para ellos el rol del Estado. Claro. Porque no parece tener mucha función. Por eso cuando se ataca al Estado los usan a ellos y nadie se queja, porque estos muchachos creen que el Estado no sirve mayormente para nada. Pero cuando estábamos preparando este programa, cuando pensamos este track, dijimos, de este podemos hablar como 4 horas y efectivamente podríamos seguir hablando mucho más allá de los límites de este programa. Así que tenemos un track más para escuchar. No sé si tienen ganas. Yo tengo ganas. ¿Usted tiene ganas? ¿Usted tiene fe? Yo tengo fe y quiero cobrar. Quiere cobrar. Claro, porque el otro tema de la semana fue, bueno, la tremenda embestida de la Confederación General del Trabajo y su triunvirato punzante para apretar al gobierno acerca de las condiciones económicas en las que vivimos. Fue que, bueno, queremos reapertura de paritaria. Le patearon la puerta, le golpearon la mesa al ministro, a los empresarios y consiguieron esto. ¿Sabe lo que tenían para comer? Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Yo soy pobre, soy enfermo, pienso, escribo y sé soñar. Vamos a lo que ha significado hoy este anuncio confuso, parece que se ha caído, de bono sí o bono no. ¿En qué ves la confusión? Es muy claro. Hay un acuerdo para que las partes negocien a partir de ahora el pago de un bono con un piso de 2.000 pesos. ¿No te quedó claro? Estuvieron los triunviros de la CGT, los que le tienen que poner la cara ahora a esta situación, luego de haber aprobado un paro y de no haberlo hecho. Lo que yo les vengo a mostrar es otro cálculo. Para ver si alcanzan con estos 2.000 pesos optativos. Supongamos que lo pague todo el mundo. Supongamos que lo paguen todas las empresas, que no va a ser así, porque ya por eso hicieron tanto hincapié los empresarios en que era optativo. Pero si lo pagara todo el mundo, vean este cálculo, porque este cálculo lo hicimos nosotros en base a números de los gremios, de los centros de estudio de los gremios y de las consultoras más serias del mercado. No es ni traído de los pelos ni extremado en la cifra para hacer quedar en ridículo estos 2.000 pesos. Lo son, no hace falta hacerlo quedar en ridículo. El sueldo promedio del sector privado formal en la Argentina, según el Ministerio de Trabajo, al mes de julio era este. El sueldo bruto promedio de los trabajadores en blanco de la Argentina, 19.219 pesos. Si a eso se le detraen las cargas sociales, se llega a 14.990 pesos. 14.990 pesos. Es el sueldo promedio del sector privado formal. Lo que se lleva a casa un trabajador promedio del sector privado que está en blanco. ¿Cuánto se lleva por año? Multiplicando por 13, por supuesto, incluyendo los dos salarios anuales complementarios. Ese mismo trabajador privado formal promedio de bolsillo. Vamos a la siguiente placa. Lo que dijeron es que la pérdida de poder adquisitivo del salario, dependiendo de cada uno de los convenios, fue entre el 6 y el 10% este año. Va a terminar el año entre el 6 y el 10%. Depende de cuándo haya empezado. Por ejemplo, los bancarios tenían un acuerdo que terminaba en diciembre del año pasado. Hay otros que negociaron junio a junio, abril a abril, marzo a marzo. El promedio entonces perdió entre el 6 y el 10% del poder adquisitivo punta a punta de 2016. Lo que podemos decir es que durante este año, los trabajadores van a haber perdido en poder adquisitivo a plata de hoy entre el 6 y el 10%, equivale a decir entre 11.692 pesos y 19.487 pesos. Durante este año, los trabajadores van a haber perdido en poder adquisitivo a plata de hoy entre el 6 y el 10%, equivale a decir entre 11.692 pesos y 19.487 pesos. Entre 11.692 pesos y 19.487 pesos. Ese es el monto que tendría que tener a plata de hoy el bono de fin de año para compensar lo perdido por la inflación. Si el gremio fue de los que negoció peor, digamos, de los que negoció, pongamos como el sindicato de prensa, por ejemplo, o el sindicato UPCN, que fueron de los peores acuerdos salariales de este año. Esos habrán perdido cerca del 10% de poder adquisitivo a lo largo de 2016. Para ellos, el bono de fin de año debería rondar los 20.000 pesos. Si el trabajador es un bancario, por ejemplo, o un peón de estación de servicio, que también tuvieron relativamente un buen acuerdo, habrá perdido entre el 6 y el 7% de poder adquisitivo. Y el bono para compensar esa pérdida debería ser, a fin de año, de entre 11.600 y 13.600 pesos. En vez de eso, que hay 2.000 pesos optativos. Es para que vean ustedes la diferencia entre el reclamo original, que era reabrir las paritarias, y lo que finalmente terminó consiguiendo la CGT, que fue un compromiso de las partes a sentarse de vuelta a negociar sector por sector para ver a quién le dan este bono de fin de año de por lo menos 2.000 pesos, según la declaración de intenciones que hoy firmó el gobierno en persona del jefe de gabinete Marcos Peña con empresarios y sindicalistas. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! We'll be right back. Y así estamos, en el mejor de los mundos posibles. Sí. Listo, ya Berkovich lo explicó en toda su ridiculez posible, digamos. Sí, sí, sí. No, lo que es peor es que en declaraciones posteriores del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, planteó que con este acuerdo dan por cerrado tema del año 2016 y que el 2017 las paritarias ya van a poder trabajar sobre una pauta inflacionaria mucho menor, que van a futuro, ya no queda nada de deuda del 2016. Porque aparte, por si no quedó claro en el Parlamento de Berkovich, este bono optativo y a decisión de los empresarios de 2.000 pesos está pensado, de 2.000 pesos como piso, está pensado solamente para aquellos empleados que están en blanco y que tienen todas las cargas sociales. O sea, porque si usted dice, pero yo estoy con monotributo y saco 2.500 pesos por mes en total, decir, bueno, me dan 2 lucas, es casi un 100%. No, bueno, vos no te toca. No, a ver si somos claros. Es más, de los que están en blanco, hay un sector muy importante que está en una duda muy casi certeza, que es el sector estatal. El sector estatal que no entra, no está dentro para nada claro, no, que no vaya a haber. Es que esto está desde lo privado. Desde los gobernadores, intendentes, han dicho cada vez que le pusieron un micrófono, nosotros no tenemos un peso, si nos mandan la plata pagamos, si no, no se puede. En la universidad, algo por el estilo. Sí. Así que es para este anuncio de una especie de remedio a las negociaciones a la baja que se dieron en mayoría de convenios, en realidad no cubre a mucho más de un porcentaje bajo de los trabajadores. No salen o los cagamos a tiro. Yo sí me niego a trabajar. Yo a este tipo no lo aguanto más. Pero, ¿cómo es que dijo? Porque no lo escuché bien, me parece. A ver si... Bueno, si... Ah, ahora sí. Desacatado. Se me acabó la paciencia. Ajá. O salen o los cagamos a ti. ¡Ah, la mierda! ¿Me repite? No entiendo. Creo que quiere que no vayamos. No entiendo, ¿es una metáfora? Como sí, sí. ¿La de Bullrich? Lo tenía Bullrich soplándole en la oreja. Porque también sopla en la oreja. No, se estamos yendo. Señoras, señores, niños, niñas, cocodrilos, amigos, distintos animalitos de granja que nos escuchan fervientemente. Digámosle que este programa ha llegado a su fin por el día de hoy. Sí, pero volveremos. Volveremos otra vez. Volveremos como en el tantas veces, sí. Porque no paramos de volver, porque no paran de echarnos, entonces no paramos de volver, somos así de insistentes. Volveremos porque nosotros en realidad nos fuimos. Exactamente. Agostina ha hecho las magias necesarias para que ustedes hayan escuchado y en hizo su casa. Olvidar al mismísimo Martín. Sí, es que no sabes lo que le pasó a Martín. Ahora te cuento. En la mesa, Gustavo Bulla, que les habla, Gustavo Gordillo, y la señora Ivana Casas. Todos nosotros, si ustedes son tan amables, el sábado que viene, a eso de las 2 de la tarde, adivine qué, volvemos. Y el sábado que viene hacemos un programa de auto-homenaje. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Y es 29, es el día de los ñoquis. Ah, claro, somos todos ñoquis, claro que sí. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar.